En la posición que hayas elegido, sentada o acostada, te invito a cerrar los ojos, a revisar cómo has llegado a este momento, cómo estás, cómo sientes tu energía, tu vibración. Aleja los sonidos y los pensamientos de tu mente. Deja de lado el tiempo para conectar contigo. Desde esa posición en la que te encuentras, revisa cómo están tus apoyos sobre el suelo o en la silla. ¿Cómo están tus isquiones, los glúteos, muslos? ¿Cómo están tus piernas? Y si estás sentada, apoya firmemente la planta de los pies sobre el suelo. Y siente el sostén que brinda la tierra. Si estás acostada, puedes estirar tus piernas, apoyando así los talones. Y entonces puedes hacer un recorrido por todos tus apoyos y sentir cómo todo tu cuerpo es sostenido por el suelo. Sin ningún temor, puedes entregar el peso de tu cuerpo a la tierra, al suelo o al lugar donde hayas elegido para hacer esta meditación. Entrega tu peso y haz pequeños movimientos que surjan, todos los movimientos que surjan espontáneamente, hazlos, pero lentamente. Y presta atención desde qué lugar nacen esos movimientos. ¿Cuáles son las partes de tu cuerpo que necesitan estirarse, rotar? Y haz todos los movimientos que necesites, siempre de manera suave y lenta. Vuelve a la posición inicial. Revisa tu espalda. Revisa la totalidad de la columna. Ponla alineada desde el coxis, subiendo y siguiendo vértebra por vértebra, pasando por la cabeza hasta llegar a la coronilla. Imagina que tienes un cordón en la punta de tu coronilla del que puedes jalar o tirar suavemente hasta que puedas sentir esa alineación en la columna y afloja tus hombros. Afloja, afloja los hombros. El cuello. Y ahora sí, puedes volver a observar cómo circula la energía, cómo fluye y recorre todo tu cuerpo. Si sientes algunas zonas que aún siguen tensas, puedes relajarla, aflojarla, soltando el peso, entregando ese peso al suelo o en la silla en que estés ubicada. Entregas el peso y te dejas fluir por esa energía. Recuerda que estás en un espacio seguro, que puedes relajarte y soltarte sin ningún temor. Respira, respira profundo y siente cómo se expande, cómo se abre tu caja torácica, cómo se llena de aire tus pulmones, cómo ese aire recorre cada célula de tu cuerpo, purificando y renovando en cada inhalación, soltando en cada exhalación. Respira profundamente y conecta con ese ritmo de la respiración. Inspira y exhala. Al exhalar, sientes que todo tu cuerpo está más liviano, completamente relajado. Presta atención a la gestualidad en tu rostro y afloja y suelta la mandíbula. Abre tu boca suavemente. Afloja la lengua. La frente. El ceño. Relaja las órbitas de los ojos. Pon una leve sonrisa en tu boca. Relaja y libera la garganta, las cuerdas vocales. Y en la próxima inspiración vas a soltar todo el aire que tengas dentro. Para que las cuerdas vocales se aflojen y tu garganta también se libere. Inspiras profundo. Y aflojas. Contémplate. Observa, registra cómo te sientes. Lleva tus manos hacia el bajo vientre. Ahí, en el centro energético del espacio uterino. Nuestro cuenco sagrado, dador y generador de vida, de creatividad, de creación. Lleva tu atención al útero, lugar en el que también habita el segundo chakra. Siente cómo con cada respiración se expande y se abre como un gran cuenco, como una fuente de energía vital que va a ser llenada por la fluidez de la generosa Madre Luna. En ese lugar donde tienes tus manos, es nuestro centro energético por excelencia. Allí se gesta no solo la vida, sino también todos nuestros proyectos. Allí se guardan todas las emociones, los sentimientos que van construyendo nuestras memorias. Es necesario que esas memorias que van siendo alojadas ahí puedan ser renovadas. Que el espacio uterino pueda ser barrido amorosamente para que pueda volver a ser llenado de nuevos sentimientos, de nuevas emociones. Inspira profundo y siente cómo ese espacio es expandido para poder recibir lo que esta luz de luna nos trae. En este momento, eres el canal por el cual fluye esa energía. Desde la luna y a través de ti, puedes visualizar, puedes sentirla, una gran luna llena, radiante y brillante. Esa gran luna que está sobre ti llena tu cántaro, tu cuenco sagrado, con la más hermosa y vitalizante luz. La luna sobre ti te baña con sus aguas y su luz blanca plateada. Repite conmigo en voz alta o mentalmente. Abro mi centro del útero para recibir con amor las energías de la luz de luna. Abro mi centro del útero para recibir con amor las energías de la luz de luna. Dentro de esa luz se encuentran todos los colores del arco iris, suavizados por la vibración más sutil y femenina. Ahora, la Gran Madre Luna nos ofrece sus rayos plateados, que traen tranquilidad, amor, gentileza y calma a tu ser. Estos rayos plateados nos conectan para descubrir la auténtica feminidad. Llegan a través de ti para recordarte quién eres y despertar esos aspectos que están latentes. El rayo plateado nos recuerda que somos el reflejo de la divinidad femenina. Nos brinda claridad y vitalidad para desplegar todos nuestros dones, para activar tu potencial. Inspira luz de luna hacia tu útero. Esta gran luna tiene para darte también un rayo verde sobre ti en este momento, y a través de ti fluye el rayo verde que trae energías de sanación, que trae renovación. Es el nuevo comienzo y trae nuevas oportunidades para expresar la verdadera naturaleza. Es el momento propicio para la siembra, para expandir tu conciencia, para expandir tu comunicación. Para desplegar tus dones al mundo, para encontrarte con la verdadera esencia de tu ser. Ahora puedes sembrar allí tu intención, tu propósito. Y báñate con la irradiación de los rayos plateados y verdes de esta gran Madre Luna. Que esta radiante luna llena tiene para ti. Podés quedarte unos minutos, todo lo que quieras y consideres necesario, contemplándote. Bañándote en las aguas de tu cántaro sagrado, de tu espacio vital. Si necesitas quedarte ahí más tiempo, puedes poner en pausa esta grabación y puedes quedar ahí todo lo que necesites. Si quieres continuar, puedes observar cómo te sientes ahora. ¿Qué es lo que percibes? ¿Cómo te percibes a vos misma? ¿Qué es lo que ves? Y recuérdalo. Recuerda ese sentimiento que ahora estás atravesando. Ten presente esta emoción. Puedes hacer en este momento un regalo de paz al mundo. Un regalo de luz a quienes lo estén necesitando. Un regalo a la Madre Tierra. Llenando e irradiándolo todo con tu propia luz. Comparte tu luz y tus dones al mundo. Eres valiosa, eres brillante. Estás en paz. Y puedes sentir ese amor universal. Lentamente voy a pedirte que lleves tu atención hacia tu corazón. Si lo deseas, puedes llevar también tus manos, porque en este momento vas a agradecer por este regalo de sanación y renovación, este regalo de inspiración, este regalo de paz que acabas de recibir de la Madre Luna. Agradece este presente, este instante en el que te encuentras. Y puedes decirlo en voz alta o mentalmente. Gracias. Agradece el futuro que vendrá. Gracias. Gracias. Y haz una respiración bien profunda. Y exhala lentamente hasta que todo el aire haya salido de tu cuerpo. Vuelve a colocar una sonrisa en tu rostro. Puedes abrir tus ojos suavemente. Si estás acostada, vas a ir sentándote, poniéndote de costado primero, para lentamente ir poniéndote de pie. Si estás sentada en la silla, te vas a ir levantando. Puedes tomar unos instantes para hacerlo lentamente, sin perder este estado de contemplación en el que te encuentras. Y vas a sentir nuevamente tus pies sobre la tierra. La luna ha regado la tierra con sus rayos de luz, ha bendecido el agua de tu cuenco, ha bendecido el agua para que tu árbol pueda estar firme y fuerte, para que tus raíces puedan afianzarse en la tierra. Imagina que en el espacio del útero crece un árbol, que su copa se agranda, que sus ramas llevan hacia el tronco, que son tus piernas. Y que tus pies son las raíces de ese árbol. Puedes hacer crecer ese árbol y puedes enraizar sobre la tierra firmemente tus pies, las raíces. Visualiza cómo crece la copa de tu árbol, cómo su follaje empieza a crecer y se llena de hojas verdes y brillantes. Ese árbol que da flores, flores en pequeños pimpollos blancos. Y sus frutos, que son rojos y brillantes como el rubí, empiezan a crecer. Es tu árbol de útero que crece y crece. Y así, una vez que tu árbol esté firme sobre la tierra, puedes danzar con él, puedes jugar con él, puedes cantar con él. Puedes moverte libremente. Puedes empezar a mover tus piernas, tus brazos, como si te dejaras llevar por el viento. Y danza, tu propia danza, para ti y para quien quiera compartirla contigo. Cada vez que alguna mujer hace una meditación, un encuentro con su útero que enraiza su árbol en la tierra, lo está haciendo por todas las mujeres que tiene a su alrededor, porque las raíces se conectan. Y no solo estás sanándote en este momento, no solo vos estás recibiendo esta bendición, esta renovación de energía, sino que estás co-creando con todas las mujeres una nueva danza, una nueva oportunidad. Cada vez que una hace y toma una bendición de útero, una bendición de luna, lo está haciendo también por el resto de las mujeres. Puedes seguir danzando, puedes seguir cantando, puedes ir a dibujar, puedes ir a escribir, puedes ir a tomar una infusión, comer algo rico, puedes ir a hacer ahora lo que tengas ganas. Es importante que logres registrar qué emociones, qué imágenes aparecieron en esta meditación y puedas tenerlas a mano para algún momento que la necesites. Yo te agradezco infinitamente que me hayas dejado la oportunidad de acompañarte en esta meditación. Y espero ansiosamente tu devolución de este trabajo. Y una vez más, te digo gracias, gracias, gracias. Nos estamos viendo. Puedes compartir esta meditación con otras mujeres que quieras regalársela. Solo te pido que cites la fuente, que me puedan contar sus experiencias. Mi contacto, tenlo presente y puedes contarme, voy a estar esperando esas experiencias que has vivenciado en estos momentos. Si lo haces al Instagram es marce.terapeutapsi, o puede ser al Facebook, psicoterapeuta Marcela Vanessa Carreto, o puede ser, bueno, por cualquiera de los medios, al mail marcelacarreto123@gmail.com. voy a estar ahí recibiendo todas sus devoluciones. Nos vemos la próxima.